Bueno, les saluda Lorena Pineda, soy guatemalteca de origen, vivo en la Argentina hace 10 años, tengo 29 años, soy mamá de dos niños. Mi hija mayor tiene una parálisis cerebral y bueno, mi hijo pequeño de 5 años. Estoy en la marcha porque reivindico los valores feministas. Vengo de una ciudad dura, de un país duramente golpeado por el machismo, por el patriarcado y por la iglesia. Soy de un país socialmente maltratado, devastado y saqueado. Vivo en la Argentina y aquí he aprendido a poder valerme, a luchar por mis derechos. Un ejemplo para muchos países que lamentablemente aún estamos como en el abismo, ¿verdad? En cuanto a la búsqueda y lucha por nuestros derechos, por la corrupción que existe. Bueno, defiendo el aborto, defiendo el poder de decisión de las mujeres sobre nuestro cuerpo, lejos de todo mandato y dogma de valores que en realidad no nos representan en nada las mujeres, ¿verdad? Siempre hemos sido el instrumento del machismo, del hombre, por el poder. Hemos sido toda la vida, desde que el mundo, subordinadas, y pienso que ya es tiempo de poder sacarnos esa carga encima, poder cortar con esos círculos de vicio que arrastramos por décadas las mujeres, y poder levantarnos y luchar, ¿verdad? Y saber que el mundo es nuestro, que somos quienes traemos vida al mundo, y pues esto nos hace estar distancia miles de los hombres, ¿verdad? Aparte de, creo yo que también el hecho de ser mujeres nos hace ser quizás conscientemente más, más conscientes, ¿verdad? Que los hombres tenemos otras perspectivas de lo que es la vida, concebimos la vida, el mundo de otra forma. Así que por eso reivindico los valores feministas y más que nada la unión entre latinoamericanas que padecemos, estamos bajo el mismo yugo este año, ¿verdad? Y eso básicamente.